cápsulas insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Canek dijo: los hombres blancos no saben de la tierra, ni del mar, ni del viento de estos lugares. ¿Qué saben ellos si noviembre es bueno para quebrar los maizales? ¿Qué saben si los peces ovan en octubre y las tortugas en marzo? ¿Qué saben si en febrero hay que librar a los hijos y a las cosas buenas de los vientos del sur? Ellos gozan, sin embargo, de todo lo que produce la tierra, el mar y el viento de estos lugares. Los blancos hicieron que estas tierras fueran extranjeras para el indio. Hicieron que el indio comprara con su sangre el viento que respira. Por eso va el indio por los caminos que no tienen fin, seguro de que la meta, la única meta posible, la que libra y permite encontrar la huella perdida, está donde está la muerte. Ahora nos toca entender cómo y en qué tiempo debemos de librarnos de este mal. El futuro de estas tierras depende de la unión de aquello que está dormido en nuestras manos y de aquello que está despierto en las de ellos. Mira a ese niño. Tiene sangre india y cara española. Míralo bien. Fíjate que habla maya y escribe castellano. En él viven las voces que se dicen y las palabras que se escriben. No es ni de la tierra ni del viento. En él, la razón y el sentimiento se trenzan. No es de abajo ni de arriba. Está donde debe estar. Es como el eco que funde con un nuevo nombre, en la altura del espíritu, las voces que se dicen y las voces que se callan. Canek, de Hermilo Abreu Gómez. Cápsulas insumisas. Un pedacito del planeta que no pudiste. cápsulas insumisas.